Me parece que hoy ya esos mismos oyentes es probable que hayan revisado seriamente la versión que ellos repetían, porque según nuestra opinión fueron engañados con fotitos de osos polares agonizando con cara triste los osos, te juro que eso han hecho para sensibilizarte, emocionarte y que vos repitas qué barbaridad el cambio climático, cómo puede ser que en La Bruja hemos hecho tres entradas a ese asunto. Hoy haremos una más similar a la del último programa. La primera vez hicimos una entrada un poco más política, acompañados por el Pepe Mujica y por el Papa Francisco, donde veíamos que el problema no era ecológico, sino político. En el segundo, ya no me acuerdo, y la vez pasada hicimos un repaso de lo que fue el óptimo climático medieval, y también comenzamos a dar las versiones, bueno, que el oyente no ha escuchado, que son, por ejemplo, que el cambio climático, en particular el calentamiento de la Tierra, es similar al que padecen Marte, Júpiter, Plutón. Así, impresionante, ¿no? Uno dice, claro, ¿cómo puede ser? Bueno, pero la vez pasada nos tomamos el trabajo de citar las fuentes: Instituto Nacional de Dinamarca, el de Rusia, Harvard, etc. Así que usted vaya y busque esas fuentes. Lo que pasa es que esas fuentes no son promovidas por la élite que quiere que usted siga sintiendo pena hacia los osos polares. Hablábamos la vez pasada del óptimo climático medieval, así se le llama desde siempre, desde antes que comenzara la moda del calentamiento global. Y en ese óptimo climático medieval, hace 1000 años, les contábamos que había vacas en Groenlandia. La pregunta es, ¿en qué lugar estaban los osos? Decime, ¿en qué lugar estaban los osos y por qué no desaparecieron? ¿Por qué no se extinguieron los osos polares? Ahora hay hielo ahí. Y sin embargo, vos ves, a mí me produce un poco de vergüenza ajena, las páginas de los ecologistas con fotos de osos polares. Vos decís, me están jodiendo. Si sobrevivieron al óptimo climático medieval, ¿qué sentido tiene la foto de ese oso ahí? Es una especie que tiene 5 millones de años o más en la Tierra. Ha padecido calentamientos mucho más graves que el actual. Ha convivido con las vacas. ¿Te imaginas vos el oso comiendo pasto? No, ya sé lo que comería. No, ya, disculpame, ya me di cuenta. No, claro, cuando los muchachos hacían un asado, el oso venía, pasaba. Disculpe, yo pasaba por acá, no quedó nada ahí, algún huesito, algo. La existencia de este óptimo climático medieval, esta época cálida que duró desde el año 980 hasta el 1200 y pico, y de la cual hay testimonios. Están los restos allí en Groenlandia, están los restos de los vikingos que llegaron a América en el año 1000. Estos restos se han descubierto hace no tanto tiempo. La existencia de este óptimo climático medieval ha sido ignorada, no existió. Y cuando vos ves los informes del organismo oficial del cambio climático, organismo que pertenece a las Naciones Unidas, pero que fue inventado por Margaret Thatcher en 1988, el IPCC se llama, Panel del Cambio Climático, qué sé yo. Cuando vos ves su información, el primer informe está bien, aparece este dato del óptimo climático medieval, una temperatura muy elevada hace 1000 años. En el segundo informe, el dato ese aparece cambiado y ya no existe más el óptimo climático medieval. Por eso se acusó de fraude a ese panel en las propias Naciones Unidas, y indirectamente se acusó de fraudulenta la película Una verdad incómoda de Al Gore, porque si usted se fija, a los 20 minutos de esa película comienza a mostrarse un gráfico que ignora la existencia de vacas en Groenlandia, de una temperatura muy alta durante 200 o 300 años, no fue un episodio de un año, y en un año no se derrite nada. nada se derrite. Tiene que ser muchos veranos, muchos inviernos que no sean muy fríos. El tema es complejísimo, está lleno de detalles, de peros. Cada cosa que yo digo me estoy imaginando las observaciones que pueden estar haciendo oyentes que se han interiorizado en el asunto. Nosotros hacemos aquí una versión y publicamos en nuestro blog los libros que estamos usando para contar esta historia, de modo que el oyente interesado puede bajar esos libros y cada uno luego se formará su opinión. Después del óptimo climático medieval, después de que hiciera muchísimo calor entre el año 1000 y el 1200, 1250, vacas en Groenlandia y todas las cosas que hemos contado, vides en Escocia, por ejemplo, olivares en el norte de Alemania. No había termómetros, no sabemos qué temperatura había, pero sabemos que las fronteras de los cultivos se habían movido centenares de kilómetros hacia el norte en el caso de Europa. Han quedado registros históricos escritos con nombre y apellido, como Erik el Rojo, que fue quien encabezó la colonización de Groenlandia y llevó las vacas para allá, por ejemplo. No son teorías, están ahí los restos de las bodegas en Londres, las calles de Londres con nombres de bodegas, increíblemente. Digo esto porque hay quien dice, no, bueno, pero el análisis de los hielos, de los anillos de los árboles, no da esa temperatura. Y bueno, hay una enorme discusión. Nosotros creemos que es no poco valiosa, es muy valiosa la información testimonial, es más directa, digamos, que lo que haya en los hielos de la Antártida, que está a 25.000 kilómetros del norte de Alemania. Hacia el siglo XIV, más o menos, 1300 y pico, o sea, hace 700 años, comenzó la pequeña edad de hielo. Y vamos a conversar un poquitito de algunas curiosidades de esta pequeña edad de hielo, brevemente lo vamos a hacer, hay muchísima información, vamos ahora a citar un par de libros. Pequeña edad de hielo, y la mencionábamos porque duró 500 años, Carlos, sí, a mí no me avisaron nada del cole, duró 500 años, y terminó hace poco. Claro, yo me estoy sacando todavía la campera. Terminó hace 150 años y no figura en la película de Al Gore ni en los informes de los mentirosos del IPCC. Y lo digo así porque lo ha dicho las Naciones Unidas, lo ha dicho científicos muy prestigiosos. Han faltado a la verdad, como es habitual que haga. George Bush lo hizo, ¿no?, con las armas de destrucción masiva de Irak, lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para justificar también la invasión a Irak, hicieron un copy-paste de un escrito de un estudiante universitario. El Foreign Office del Reino Unido hizo un copy-paste, o sea, información peor que fraudulenta, información cualquiera pusieron, porque a veces uno cree que es gente seria o gente intachable, y bueno, me parece que a esta altura de la historia ya vamos viendo que por lo menos en algunos momentos se producen estas trampas alevosas, y está ahí a la vista, si usted quiere ver, al que fue vicepresidente de Clinton, Al Gore, candidato a presidente de Estados Unidos, casi gana, perdió con George Bush, hijo, y ahí está el tipo, su cara, hablando, y atrás de él un gráfico, y él lo señala, y usted vaya a buscar ahí dónde están las vacas en Groenlandia. ¿Y dónde está esta era de 500 años de un frío que vamos a relatar brevemente aquí? Este es un libro, cualquier libro agarramos, cualquier libro. Hicimos una búsqueda transversal, cambio climático, pequeña edad de hielo, Pío Moa se llama, no sé ni quién es. Su libro se llama Nueva Historia de España, de la Segunda Guerra Púnica del siglo XXI. Y él relata lo que pasa en aquella época, no le importa el cambio climático, las malas cosechas y la consiguiente mortandad afligían desde siempre a los países europeos, pero nada comparable a los años 1315 a 1317, cuando el clima cambió en Francia. Se arruinaron las cosechas, los precios de los alimentos aumentaron y cundió un hambre atroz. Se extendió el abandono de niños, el infanticidio, el canibalismo, el bandidaje, así le llama, y el crimen, y murieron millones de personas. El historiador tiene delante suyo los papeles, los registros de las iglesias, de los funerales, de las fuentes de las que se vale un historiador, y entonces observa este desastre y dice: ¿qué pasó? Y cambió el clima. La ruda experiencia parece haber endurecido las conductas sociales, y además eso trajo cierto descrédito a la iglesia y a los poderes seculares por su ineficacia. Tal cual, nos portamos bien y mirá. Más tarde, la sequía de 1333 mató a tantas personas que, según, acá hay una crónica conimbricense, algún texto de algún lugar debe ser, según esa crónica no había sitio en las iglesias para enterrar a tantos muertos por una sequía. Apenas se recobraba Europa de estos episodios cuando en 1347 la peste negra, mucho más mortífera, mató a la tercera parte de la población. Nada, una pincelada de un historiador que lo está interesado en el cambio climático y que dice: acá hubo un lío bárbaro, pero solamente se refiere a cambios, malas cosechas y sequías. Es un detalle circunstancial, ¿eh? De lo que pasa en 5 años no conforma cambio climático. Fernand Braudel, Civilización Material, Economía y Capitalismo, siglos 15 a 18, tomo 1. Es un historiador que falleció en 1985, un historiador francés. Hubo en el siglo XIV un enfriamiento general del hemisferio norte. Este señor habla antes que se armara el lío del cambio climático. Murió 3 años antes de que a Margaret Thatcher necesitara justificar su energía nuclear y defenestrar a los productores de petróleo. Así que lo creemos liberado de segundas intenciones. Hubo en el siglo XIV un enfriamiento general del hemisferio norte, una progresión de los glaciares, aumentaron, de los bancos de hielo, un recrudecimiento de los inviernos. La ruta de los vikingos hacia América se vio desde entonces cortada por peligrosos hielos. Y cita un texto antiguo: ahora ha llegado el hielo, nadie puede navegar por el antiguo itinerario sin arriesgarse a perder la vida, escribe un sacerdote noruego a mediados del siglo XIV. ¿Ves? Son estas fuentes escritas que no es que determinen todo, pero son datos que no podemos ignorar. El hielo de los ríos y lagos es un valioso indicador de las vicisitudes climáticas, dice. En 1814, como en 1683, el Támesis helado se transformó en un gran terreno para hacer ferias. Hay un famoso grabado antiguo pintado en esa época de la gente ahí bailando, vendiendo cosas arriba del Támesis, que es un machazo río, discúlpeme la expresión un poco campestre. ¿De qué tiene el Támesis? 200 metros de ancho, más o menos, ¿no? Algo así, pasan varios barcos al mismo tiempo. Bueno, dos así cosas, detalles, no sé cuánto valor tienen, tal vez no mucho, pero para que usted vea que no es solamente nuestro amigo José Luis Comellas, que es el autor a quien más estamos siguiendo. Algunos datos que da José Luis Comellas de La Pequeña Edad del Hielo. El Ebro se heló, el Ebro también es un machazo río, es el río más grande de España. Se heló 8 veces entre 1505 y 1789, ahí en el corazón de la Edad de Hielo. Se heló el Sena de París. José, nosotros que íbamos a Notre Dame a tomar mate y poníamos las patas ahí en el río, mirá, se heló el Sena. El viñedo, o sea, las vides de Gran Bretaña desaparecieron definitivamente. ¿Ves? Ya no hubo más y hasta ahora no han vuelto. ¿Entendés? Todavía no se calentó tanto como para que volvieran. El Mediterráneo se heló, el mar, loco, se heló en las cercanías de Marsella. Eso no es frío. Glaciares de los Alpes, gran parte de los valles hoy habitados quedaron invadidos por los hielos. Muchos pueblos debieron ser abandonados. Aumentaron los glaciares. En cualquiera de estos episodios uno podría preguntar: ¿quién fue? ¿Cuál fue la causa? No existían casi emanaciones humanas, pero además había muchos humanos, había muchos mosquitos, muchos peces, muchas vacas, muchos virus, muchos árboles, mucho de todo había, ¿no? Por supuesto. Pero también estábamos nosotros. ¿Pero por qué va y viene el calor, el frío, la sequía, si nosotros siempre somos los mismos degenerados que contaminamos todo? Hay otro factor que está jugando. No es tan sencillamente el humano lo que produce el cambio de clima. Pero de esto nos han convencido, me parece. De que la influencia humana es determinante. Y nosotros decimos, mirá, vemos que va y viene el clima y el humano no tiene grandes cambios, y los que tienen no repercuten del modo en que estamos suponiendo. Como hemos contado la vez pasada, la máxima climática fue en el año 98, hace 19 años. Desde entonces la temperatura promedio bajó un poco y se mantiene baja con respecto a ese máximo del 98, si las emisiones siguen aumentando. ¿Por qué no se calienta? Hay otro factor en juego. Pero nos han convencido que el cambio climático es de origen humano. Esto es lo que subrayamos para decir, esta es la posverdad. Te han convencido de un dato que es insostenible con la información de la realidad. Es una teoría que tal vez sea cierta y tal vez no. Pero nosotros la damos como cierta. ¿Por qué? Porque nos la han comunicado con un énfasis emocional, ligándolo, no sé, a nuestra identidad, a nuestro deseo de cambiar el mundo, a las añoranzas de lo que se perdió. No sé por dónde nos enganchan, pero nos enganchan, nos agarran y, digamos, manipulan de ese modo nuestro pensamiento. Y hay señores muy formados, ya con muchos años, que dicen el cambio climático es de origen humano. Y vos decís, ¿de dónde lo sacaste? Así de categórico, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? Decime. ¿Qué pruebas hay? Ya algo hablamos la vez pasada, no quiero repetirme. Si usted quiere más detalles, escucha el programa de la vez pasada, que fue el 281. Y el señor también relaciona mínimo de Maunder, sí, cosas un poquito complicadas. Yo no quiero entrar en los detalles, podríamos hacerlo, pero el sol tuvo una época con muy pocas manchas solares, las tiene cada tanto, pero el cambio del clima no depende del sol tampoco. O sea, no sabemos lo que está pasando, eso sería la conclusión. Pero muchos oyentes creen que sí saben, creen que el cambio climático de origen humano, oye, mira qué bárbaro. La más terrible de los episodios de aquella época, uno de los más terribles, fue la gran plaga en Gran Bretaña en el año 1665 y 1666, que asoló gran parte de Inglaterra y provocó 100.000 víctimas. Perdón, la parte más terrible de la peste negra, de la peste bubónica, la peste negra, que comenzó en 1347, pero duró siglos. Y esta peste, la gran plaga, quedó marcada en la historia, año 1666, fue tremendo. Se cerró la Universidad de Cambridge. Bueno, se cerraron todos los colegios, como pasó acá con la gripe porcina, ¿se acuerdan? Para esta época del año se cerraron las instituciones, la universidad esta se cerró, veníamos acá, nos teníamos que lavar las manos, no sé cómo veníamos, nos cuidamos mucho. En 1666 se cerró todo en Gran Bretaña y había un alumnito que estaba estudiando en la Universidad de Cambridge y le cerraron la universidad. Así que dijo, ufa, Isaac se llamaba, mirá. Así que se tuvo que ir a la casa y le prestaron una quinta con algunos árboles. Claro, y estaba el tipo ahí con la libretita diciendo, qué aburrido que estoy. Oh, no tengo nada que hacer, no tengo exámenes. Y se quedó así, sin pensar. En la bruja dicen que esa es la fórmula para aprender cosas nuevas. Se quedó sin pensar, mirando a la nada. Miró la luna. Estaba ahí, viste, la luna a veces se ve de día, ¿no?